Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el té. Camilo, aquí está el té. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible. Buenas tardes, estimados vecinos, vecinas del Gran Concepción, de aquí de la Lorenza Lenas, especialmente a toda la gente que está ahora en sus casas, pues viendo para empezar la 11, a los que van hacia sus casas, y a toda la gente que anda moviéndose en esta ciudad, en esta zona. Que tanto tiene y que tanta historia y tanto confluye, ¿no? En esta, que es la zona del Biobío, del río que es la frontera de las tierras de Gualmapu. Un gusto estar aquí, mi nombre es Emilio. Como siempre, cada semana empezamos aquí la Radio Bemba, aquí con la Bemba lista para platicar un poco. Y pues nos acompaña aquí en la cabina el estimado director Giordano, ahí detrás de los controles, organizando. Y mi queridísima compañera Lira Yen. ¿Cómo estás, Lira? Muy bien, Emilio. Buenas tardes a todos los vecinos y las vecinas. Muy contenta de comenzar este nuevo programa y espacio de conversación donde nos encontramos cada semana y que se vuelve necesario, porque frente a tanta complejidad que está ocurriendo hoy día, necesitamos comentarlo con algo, así, con alguien, con un grupo, con amigos, con amigas, así que qué mejor que encontrarnos acá en La Bemba como cada martes. Bueno, esto que mencionas, hay por un lado la necesidad, sí, siempre de comunicarnos, de compartir, pues entre esta gente cariñosa, amistosa, en esta sociabilidad, en esta militancia, en tantos espacios o maneras, porque es importante mantener esta dinámica de conversación, ¿no? Que muchas veces en las ciudades se nos olvida. Y por otro lado, lo importante que es discutir la realidad como para pues poder tener un entendimiento conjunto, ¿no? Un sentido común. Eso me parece muy importante ahorita que lo mencionaste, muy bonito. Pues bueno, hoy vamos a tratar tres temas ahí a partir de lo que habíamos comentado con el equipo de la radio, y pues queremos comenzar precisamente con el primero, que es acerca de esta convocatoria, este llamado respecto a la movilización por el tema de las zonas de sacrificio. Y bueno, recordemos en ese sentido que el Cabildo de Quintero Puchuncaví hizo un llamado a la movilización de los distintos territorios, básicamente pues buscando, como dice el mensaje, que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Y bueno, precisamente a partir de esto, pues bueno, una dinámica de respuesta de parte de varias ciudades, varias poblaciones. Está precisamente convocada movilización en Quintero, Puchuncaví, y bueno, también en Santiago, en Valparaíso, en Temuco, en Valdivia, en la región de Aysén, y bueno, aquí en Concepción igualmente. Todo esto para el 15 de noviembre. Y bueno, en ese sentido, en primer lugar, mencionar que nos comenta la gente del Cabildo de Quintero Puchuncaví que desde el 22 de agosto no han dejado de llegar personas intoxicadas en la población hacia los hospitales, en su mayoría niños y niñas. En ese sentido, el gobierno, en lugar de cerrar las empresas contaminantes y elaborar un verdadero plan de descontaminación para la zona, no ha hecho más que reprimir la digna lucha de un pueblo que se mantiene de pie ante la voracidad inhumana del capital y su modelo extractivista, centralista y neoliberal. Y con ello llama: marchemos en todo Chile para exigir parar las faenas del parque industrial hasta encontrar a las empresas responsables, el cierre inmediato de las termoeléctricas a carbón y la fundición de Codelco Ventanas, las ventanas, modificar la normativa nacional que permite niveles de contaminación 10 veces superiores a los estándares de la OMS. Y finalmente llama a las distintas regiones de nuestro país que están sufriendo las consecuencias de un modelo económico basado en la explotación y la devastación, que no queremos más zonas de sacrificio para el privilegio de unos pocos. Así que, pues eso, Lira, ¿tú cómo ves? Digamos, evidentemente lo hemos discutido antes, pero pues este tema de las zonas de sacrificio que involucra tanto y que de hecho podría expandirse a más industrias de las que normalmente se abren, ¿no? Los contextos podrían ser más amplios de los que normalmente ahora se refiere. Por un lado, contenta de que la respuesta de la población, ¿cierto?, del mismo Cabildo de Quintero Puchuncaví, sea un llamado a organizarse, un llamado a sumar a nuevos territorios, a sumar a otras luchas también, porque recordemos, esto que se está viviendo hoy día en Quintero y Puchuncaví ya se vivió en Coronel, por ejemplo. Se ha vivido en otros territorios a lo largo de Chile. Entonces, las experiencias en torno a esa organización que requiere un momento de desastre medioambiental como el que se está viviendo hoy día en Quintero y Puchuncaví, va a ser una respuesta organizada, va a ser una respuesta que también salga de la misma fuerza que logre generar la movilización social. Entonces, este llamado que hace el Cabildo de Quintero Puchuncaví para el jueves 15 de noviembre tiene que ser una jornada de protesta que dé respaldo, ¿cierto?, que muestre solidaridad desde los distintos territorios que también solidarizan con esta causa. Otro elemento es que no haya más zonas de sacrificio, que los planes de descontaminación sean efectivos. El mismo Cabildo también ha hecho un análisis, ¿cierto?, de lo que es ser una zona de sacrificio. Entonces, ellos dicen, no queremos ser más zona de sacrificio porque nos está matando, ¿cierto? Está afectando nuestra salud. Esto es más allá de una intoxicación, más allá de que la gente sienta mareos todos los días, porque finalmente esa es una respuesta, ¿cierto?, a una intoxicación aguda, algo que se demuestra en el mismo instante, pero ellos vienen viviendo una situación de emergencia a lo largo de los años que ha derivado cáncer, ha derivado en muerte, ¿cierto? Entonces, cuando hoy día en las noticias sale además que el gobierno está presentando un plan de descontaminación que va a mostrar efecto en la salud a 12 años plazo, entonces es un plan que no está sirviendo, ¿cierto?, en el cotidiano de los mismos habitantes de Quintero y de Puchuncaví. Lo que en este plan está súper bien detallado es cuánto estima el gobierno que van a perder las empresas, ¿cierto?, los millones de dólares para lograr un horizonte de disminuir todos estos efectos a 12 años plazo. A 12 años. Creo que es demasiado. O sea, es jugar también con las necesidades y con lo que hoy día está sintiendo la misma población. Con lo que ocurre con la gente, sí. Es decir, bueno, ahorita mencionaste necesidades, pero yo por decir a una referencia a que no es una necesidad, sino es en verdad una un contexto sobre la dignidad mínima de las personas, de los habitantes, ¿no? Y eso no es una necesidad, eso es un derecho, realmente. No, no es por decir nada de lo que estabas mencionando, sino para que entendamos respecto a qué se refiere. Y bueno, para un poco contextualizar, recordemos que las zonas de sacrificio se refieren a aquellas, se han contextualizado definido fundamentalmente a partir de una serie de acontecimientos en los últimos meses, vinculados a zonas donde hay termoeléctricas, es decir, empresas que producen energía eléctrica a partir de carbón o de algún otro de combustible fósil, también de lugares en donde están empresas petroquímicas y además donde hay otras empresas industriales desarrollando su producción, que finalmente son complejos industriales que producen enorme cantidad de emisiones al aire. De hecho, también debe haber desechos líquidos, y que, bueno, estos al final están de ahí en zonas pobladas, y que finalmente esto termina contaminando todas estas zonas donde pues habita mucha gente. En este caso, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví, pues es una población realmente grande, ¿no? Y que lo que significa esto es fundamentalmente, por un lado, que se vaya creando una problemática en términos de la salud de largo plazo, es decir, crónica, como mencionaste tú, el cáncer, problemas vinculados a problemas respiratorios, problemas de intoxicación de distintos tipos. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, también la acumulación de metales pesados, ¿no? Y bueno, hay momentos evidentemente donde hay una situación aguda, es decir, es una cosa que ocurre de manera inmediata, que son los casos de intoxicación en donde la gente pierde el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y entonces tiene que terminar en el hospital porque necesita respiración, asistencia para la respiración, un aire limpio, ¿no? Es decir, oxígeno, para que pueda recuperar en ese sentido el metabolismo, ¿no? De los pulmones, y evidentemente esto vinculado a que es la oxigenación sanguínea y por tanto el funcionamiento básico del cuerpo, y que, bueno, fundamentalmente se les llama zonas de sacrificio, para terminar sobre esta contextualización, porque tanto en relación a las condiciones legales que existen actualmente en Chile como respecto a cuál es el seguimiento regulación que hace el Estado chileno o las instituciones chilenas respecto a estas empresas, termina provocando que literalmente haya una situación de abandono de ese monitoreo, y finalmente que precisamente todas estas cosas de contaminación no se manejen, y finalmente pues sí sea una zona en donde se sacrifican las condiciones de salubridad, las condiciones de salud mínimas, y pues literalmente es como se menciona, ¿no? Se sacrifica a la población en aras de esas empresas y esos capitales que funcionan produciendo lo que sea, ¿no? Y bueno, que en ese sentido hay una serie de vicios, tanto como menciona en la regulación por la que, lo cual en la cual se desarrolla, como en las mismas respuestas del gobierno, ¿no? A tal nivel que, por ejemplo, Piñera decía, se sabe que hay cáncer y sin embargo no se responde para realmente ver quiénes son los responsables, de dónde son y bueno, la necesidad de parar esa contaminación. Respecto a esas respuestas del gobierno, el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, hoy día expresó que los efectos en la salud, sobre la salud de las personas, se generan a largo plazo. Entonces, el plan que se implementara ahora, este plan que va a mostrar efectos en la salud a 12 años plazo, tampoco va a generar un beneficio inmediato, dice así textual. Mientras que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dice que las medidas de descontaminación de la zona nos van a permitir tener efectos sobre la salud de manera inmediata. O sea, cuando ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente se puede poner de acuerdo para tener una respuesta real para las personas que hoy día están afectando, viéndose afectadas, ¿cierto?, directamente, es casi una burla. Entonces, esto no es que ya tenemos una solución y la gente de Quintero, Puchuncaví, se puede ir para su casa y puede confiar en que este plan le va a mejorar la vida a 12 años. La comunidad de Quintero y Puchuncaví necesita soluciones ahora y necesita que la solidaridad desde todos los territorios esté presente para que exista una forma de presión también que asegure que va a haber una respuesta real, porque no podemos estar dando respuestas así como que fuera cualquier cosa. Respecto a las zonas de sacrificio, ¿cierto? También aquí la comunidad está planteando que hay una necesidad de que los territorios sean para la vida, para el disfrute, para la organización, para la gente, para la población, más allá de que sean territorios que están destinados a un uso comercial, ¿cierto? Pero un uso extractivista, donde el principal uso que se le da a esos territorios es sacar materias primas, es contaminar el medio ambiente, porque son casi los efectos colaterales, ¿cierto? Pero en esos efectos colaterales está incluida la salud de la población. Sí, pues aquí digamos que precisamente lo que mencionas es que finalmente es una pantomima las respuestas, porque simplemente no hay una... verdaderamente una respuesta, ¿no? En ese sentido es muy sencillo de ver que si ya hay una situación continua de intoxicación de las personas permanente, porque precisamente las empresas siguen funcionando, pues simplemente hay que ver en ese sentido para que las empresas mínimamente tuvieran que parar, se investigara cuáles son las causas, se definiera en ese sentido que cuáles son los responsables y precisamente esos procesos que están causando la contaminación, de alguna manera se pararan hasta que se cambiaran las condiciones, no en una cuestión de 12 años plazo para ver si en ese sentido funcionó o no, y además en ese sentido sin tener ninguna garantía de qué es lo que va a ocurrir durante, ¿no? Entonces, bueno, sí es de hecho algo inaudito. Y bueno, de hecho aquí ya pasando precisamente a que no hay una respuesta, a que se sabe que en ese sentido la contaminación es tal de que ya hay cáncer y no hay en ese sentido ni monitoreo, ni supervisión, alguna sanción, y bueno, de hecho pues no hay ni siquiera alguna clausura de empresas que precisamente son responsables, ¿no? Y en cambio sí hay una situación de represión hacia la movilización en protesta porque se responda y haya condiciones en donde no solo se hagan responsables, sino se pare esa situación, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues porque las personas no pueden vivir intoxicadas todo el tiempo, ¿no? Y en este caso, el Quintero Puchuncaví ahora resulta además un caso emblemático, un caso crítico por el hecho reciente de la muerte de Alejandro Castro, Y que en ese sentido significa pues un aspecto grave que involucra ver para que ya no solo entonces estamos hablando del tema de la intoxicación, sino de una situación que investigar, de una muerte, y que se necesita que haya justicia respecto a este compañero que era un militante, era un compañero de un sindicato y un militante de la movilización en protesta por esta situación en Quintero. En distintos territorios, ¿cierto? Quienes defienden la vida, quienes defienden el medio ambiente, quienes defienden los espacios, hoy día se están viendo enfrentados a tener que recibir todo este hostigamiento, esta criminalización, y además su vida corre peligro. Lo vimos con Alejandro Castro, donde además, esto está en investigación, pero hay un montaje, o sea, se hace pasar como que él se suicida, la PDI y los medios hegemónicos de comunicación salen a dar una noticia, un resultado, dicen dirigente se suicida. Eso no puede, es de una irresponsabilidad tremenda, primero, y segundo, es amparar también todo este aparataje y este montaje, ¿cierto?, comunicacional, que hoy día está criminalizando a los luchadores y a las luchadoras que defienden los territorios. Es una cuestión que tiene que también abordarse de una manera conjunta, ¿cierto?, con organización, con solidaridad, con otros cabildos, con otros espacios que también den respaldo a quienes están hoy día luchando por un territorio libre de contaminación. Estamos hablando de que las mismas comunidades hoy día se están organizando en torno a poder dar solución de otras maneras, a poder presentar alternativas, ¿cierto?, productivas y económicas y sociales a toda esta vorágine que hoy día está desarrollando el capital, ¿cierto?, en los territorios donde solo tiene cabida, ¿cierto?, la ganancia, el lucro, y ahí está la vida de las personas, de las comunidades. Y bueno, precisamente por eso, al final este 15 se llama a esta movilización. De hecho, aquí está convocado para hacer distintas actividades, y principalmente en la tarde. Y bueno, se busca en ese sentido hacer un llamado a la lucha social, a la organización contra los proyectos extractivistas que representan al final este enfrentamiento o esta necesidad de respuesta de la comunidad versus las transnacionales y el Estado. Igualmente también el hecho de pensar la necesidad de replantearse la manera en que funciona esta economía y precisamente ver alternativas productivas, económicas y sociales a esta voracidad del capital transnacional. Necesitamos también que los distintos espacios de organización, las redes, las coordinadoras, las asambleas, las juntas de vecinos, pobladores, estudiantes, ¿cierto?, los centros culturales, ecologistas, feministas, todos también tenemos mucho que decir en esto, y es importante que nuestras respuestas también sean creativas y vayamos generando el marco, ¿cierto?, para esta jornada de protesta y movilización amplia para el próximo jueves 15. Bueno, y recordar que además, evidentemente, como hay luchas en distintos territorios y que tienen distintas características, también en ese sentido los distintos aspectos que hay que tener en mente respecto a las movilizaciones que hay a lo largo del país. Por ejemplo, con el tema del desarrollo del IRSA y todos estos planes de desarrollo de carreteras y vías férreas para movilizar productos desde Brasil, Argentina hacia Chile y viceversa. También otras luchas vinculadas a la militarización de Gualmapu y a la violación de derechos hacia el pueblo mapuche. Evidentemente también sobre la violación de derechos al pueblo chileno con todas estas empresas que finalmente tienen un impacto enorme por ejemplo, como lo que se vio en el 2016 en el sur, en la región de los lagos, con el caso de las salmoneras, que tal vez ya no precisamente está dentro de esto que se ha llamado zonas de sacrificio, pero que exactamente al final igualmente significa un sacrificio, ¿no? El sacrificio de los territorios. Bueno, vamos a pasar a una pausa y precisamente vamos a regresar un poco con esto que estábamos planteando sobre Alejandro Castro, que se refiere a la impunidad que ocurre en los últimos tiempos en este país. Así que nos vamos a la pausa y regresamos a la cabina para hablar del tema. De último minuto, ya que hace momentos una marcha no autorizada convocada por grupos anarquistas ha terminado con incidentes en pleno centro de Santiago. Más detalles en directo con Germán Schisler. Germán, buenas tardes. Buenas tardes. Se suponía que iba a ser una marcha no autorizada por la intendencia de un grupo de anarquistas. Al final solamente llegaron un grupo de estas personas al centro de Santiago y incidentes aislados, hay que decirlo, aunque los más graves ocurrieron en las afueras del Palacio de Tribunales. Hasta allí llegó cerca de 20 personas que lanzaron pintura a los dos carabineros de guardia permanente de la Corte, que está apostado ahí en la plazoleta en las afueras del Palacio de Tribunales. Nosotros la tarea de fundar crear ciudades del mañana. Bueno, regresamos a la cabina y como había, estábamos escuchando, perdón, Chewenque y Nilo con la canción Hay que hacerse de nuevo cada día. Y bueno, hay un preludio de una musiquita igual de MTA que sonó antes. Bueno, para regresar, como había adelantado, pues bueno, queremos aquí... discutir sobre el tema de la situación de las dinámicas de impunidad en Chile. Y bueno, por un lado, pues como mencionamos ahorita con Alejandro Castro, hay una situación de una serie de aspectos irregulares que en ese sentido generan sospechas. Con el hecho, por ejemplo, de que la PDI, sin que hubiera un examen médico, sin que se desarrollara realmente pues los análisis adecuados, ese mismo día en donde se encuentra al cuerpo sin vida del compañero, señala que no había responsabilidad o no había actuación de terceros, ¿no? Cuando realmente no se podía tener una declaración de ese tipo, y más bien señala pues una situación que pareciera ser un encubrimiento finalmente de hechos, ¿no? Y bueno, de hecho, digamos, esta situación de impunidad, por otro lado, también ocurre con todos los casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrió durante la dictadura. Y igualmente ocurre con todas las procesos o investigaciones y juicios que se han hecho respecto a la culpabilidad por el asesinato de bastantes compañeros, compañeras de organizaciones sociales que habían estado desarrollando protestas y que finalmente fueron asesinados. Algunos de manera directa en un momento de protesta y otros en circunstancias que todavía están por esclarecer, como el caso de Macarena Valdés, y donde finalmente esta situación hace que pues esa responsabilidad de quien desarrolla, ejecuta no llegue a esclarecerse y precisamente pues quede en impunidad. Una situación en donde por un lado significa más bien la persecución pues la búsqueda de desmovilización de actores sociales, de organizaciones sociales, o por otro lado el encubrimiento de responsables como pues podrían ser empresas o más directamente pues el Estado, ¿no? Incluyendo en ese sentido en todos los casos, en todas las situaciones que hubo durante la dictadura de Pinochet. Y en ese sentido, pues sí, hay un doble estándar, evidentemente, en cómo se maneja un juicio según quién sea el interesado, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues tenemos de hecho recientemente un caso que es vinculado a esto, que se refiere al compañero Palma Salamanca, que recientemente logró tener, o el gobierno francés le dio asilo político, al ser pues básicamente alguien que ha sufrido la persecución del Estado chileno a partir de una ya muy larga persecución en distintos países, y bueno, que finalmente pues este año pues que el compañero se encontraba en Francia, lo habían aprendido, y bueno, a partir de eso pidió el asilo político, y finalmente pues ahora la semana pasada le dieron. Así que bueno, no sé, en primer lugar, tal vez para ir mencionando casos y ir así como entendiendo qué es lo que ocurre, ¿tú cómo ves, Lira, esta situación con el compañero Palma Salamanca? Bueno, hoy día la derecha chilena emite declaraciones, ¿cierto? Y dice que esto no puede ser, etcétera. Pero se olvidan también que en el año 98, cuando Francia pidió la detención y la extradición de Pinochet, por su responsabilidad en los crímenes de decenas de franceses durante la dictadura, recordemos algunos como el padre André Jarlan, ¿cierto? Enrique Ropert, Alfonso Chanfro, no hubo ninguna respuesta. O sea, Chile se burló, ¿cierto?, de Francia, negando la extradición de Pinochet, nunca hizo nada, y hoy día, cuando Francia le da el asilo político, le recuerda también al gobierno chileno, como lo hace hoy día la Cancillería, y le dice que se remiten a la historia de Chile bajo la dictadura de Pinochet. Entonces hoy día le están respondiendo que la extradición, ¿cierto?, que busca hacer Chile de Ricardo Palma Salamanca, el gobierno francés no va a proceder. Bueno, ellos dicen que es un procedimiento en curso, entonces no van a responder sobre eso, pero con este asilo político que se le da a Ricardo Palma, también es un respaldo, ¿cierto?, del gobierno francés y del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, que contesta que este asilo es en un contexto, ¿cierto?, político, en el cual hubo todo un manto de impunidad, como estamos hablando de estos procesos, ¿cierto? Donde Chile no ha hecho nada por hacer justicia, ni frente a los asesinatos y a los crímenes de lesa humanidad hacia ciudadanos y ciudadanas franceses, francesas, ni hacia los ciudadanos chilenos, ¿cierto?, y latinoamericanos, que también se vieron afectados por la dictadura cívico-militar de Pinochet. Entonces, que hoy día hayan pequeños gestos, porque esto, lo de Francia, podríamos decir que es un pequeño gesto, ¿cierto? No hace justicia. Chile tampoco está dando un respaldo a esta determinación, ni mucho menos, pero al menos hay un descanso, ¿cierto?, y un apoyo. Recordemos que hay todo un comité de solidaridad, ¿cierto?, que se alegra con esta noticia porque han venido a lo largo de los años luchando por la inocencia. Y por el, finalmente es una forma de, ¿quién le podría reprochar algo a Palma Salamanca si finalmente Guzmán es el ideólogo, ¿cierto?, de un proceso genocida, fratricida, de tortura, ¿cierto?, de hacia ciudadanos y ciudadanas chilenos, franceses, etcétera. Entonces, de alguna manera casi es como un respaldo mínimo, pero que se debía haber hecho hace mucho tiempo también. Bueno, y recordar que Jorge Guzmán, pues es el de los, Jaime Guzmán, perdón, es de los ideólogos de la Constitución y por tanto de la legislación antiaborto, de toda la legislación que nos rige. De toda la estructura militarizada, etcétera, que rige del neoliberal. Y que bueno, precisamente es un personaje macabro de la historia de este país. Y bueno, de esto que mencionas igualmente, en este doble estándar, por un lado, que se recientemente se excarceló a varias personas vinculadas a la dictadura, en ese sentido condonándoles las penas, a pesar de que ya habían sido condenados y que evidentemente son casos muy graves, no son casos de lesa humanidad, y entonces en ese sentido que son perdonados. No digamos ya tantos casos de asesinatos, desapariciones, torturas que no han sido juzgados, ¿no? Hay muchos casos que uno diría o que uno pensaría que ya de alguna manera hubo alguna respuesta, alguna dictamen legal a partir de juicios de la responsabilidad que hubo de la dictadura, y sin embargo no, es decir, de hecho apenas hay muchos casos que se están reabriendo. Y que fue una histórica, ya no digamos durante la dictadura, sino posterior, durante este periodo democrático, como se le llama, que simplemente se siguió dificultando el procesamiento de estas investigaciones sobre la responsabilidad de los casos de asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones durante la dictadura, ¿no? Y con estos procesos de justicia trunca, ¿cierto? Como casi en la medida de lo posible, como ha venido siendo acá en Chile. Recordemos que hace un par de semanas, ¿cierto? Durante octubre, se reabre unas diligencias que está haciendo hoy día el ministro Jaime Arancibia, referidas a la Esmeralda, a este buque, ¿cierto? Buque escuela que le llama la Armada, porque es donde se van entrenando, ¿cierto? Los nuevos grumetes y oficiales de la escuela naval. La Esmeralda fue usada como centro de tortura, ¿cierto? Y desaparición. Y hoy día hay sobrevivientes a la prisión política y a la tortura que están entregando sus testimonios de lo vivido a bordo del buque Escuela Esmeralda. Y tienen que verse enfrentados al terrible hecho de que tengan que revivir hoy, imagínense la cantidad de años que han pasado, que tengan que revivir todo lo vivido, toda esta tortura, todos los asesinatos, las desapariciones, ¿cierto? Para poder, de alguna manera, reabrir estos casos e investigarlos. Entonces, cuando hablamos de que todas estas situaciones vejatorias a las que han sido sometidos, ¿cierto? Diversas personas en Chile hoy día tienen que volver a reabrirlas para poder intentar que haya justicia. Pero creo que quedo como corta en la sensación de tremenda impotencia, porque es una gravedad tremenda. O sea, hoy día la PDI tiene una comisión, ¿cierto? A partir de su Departamento de Derechos Humanos de la PDI, que están realizando registros audiovisuales. Recordemos también lo que se vivió en la base naval de acá de Talcahuano, cómo el Morro, ¿cierto?, fue un centro de tortura, cómo la isla Quiriquina fue usada como un centro de tortura. Hace unas pocas semanas también se estrenó un documental donde los sobrevivientes a estos centros de tortura se reúnen, ¿cierto? Pero todo bajo un manto de completa impunidad, de completa indiferencia, ¿cierto?, de los organismos de gobierno que debiesen responder ante esto. Entonces, es realmente complejo porque la impunidad se sigue viviendo. Tú decías, Emi, vivimos con la dictadura, ¿cierto?, con la dictadura patente en nuestra constitución política del Estado, pero esto se vive todos los días, porque todos los días la historia que se escribe, la historia que se cuenta en las escuelas, la historia que se relata en los medios hegemónicos, no es la historia real, no es lo que pasó en Chile. Y hoy día los sobrevivientes a la dictadura están intentando, en un ejercicio de dignidad, ¿cierto?, y de justicia, recontar la historia, reescribirla y traspasarla a las futuras generaciones. Bueno, ahí como mencionas, por un lado el hecho de que simplemente no se hace justicia, no se resuelve en ese sentido los crímenes que se realizaron, y por otro lado se busca reescribir la historia para básicamente limpiarla

Bueno, escuchamos ahí a Calibraciones de Aparato Raro, un grupo ochentero ahí que nos recuerda así esa intensidad y emoción de estar ahí con la inercia y de la gana de saltar de esos tiempos con esos sonidos sintéticos. Antes de pasar al siguiente tema, que vamos a empezar a hablar más en este contexto mundial y latinoamericano en gran medida sobre la migración, quiero mencionar lo permanente y continuo que ha sido esta situación de impunidad en el Estado chileno y, de hecho, una persecución a los movimientos sociales y con ello esa doble situación de que se persigue y finalmente cuando hay una situación donde se violan derechos, donde ocurren asesinatos, de ahí termina en una situación de impunidad respecto a los responsables, a los culpables de sus crímenes. Y bueno, en ese sentido, primero vinculado a la persecución, tenemos recientemente el caso de Juana Calfunao, que fue aprendida a partir de, en gran medida, de una posición que tiene la construcción de una carretera. Tenemos el caso de Macarena Valdés, que fue ahora se hizo visible, fue asesinada y no un suicidio como se quiso hacer ver, y sin embargo todavía no se logra realmente abrir el juicio, porque todavía se están haciendo procesos de investigación, aun cuando ya llevan 2 años de esta situación de que ocurrió el asesinato. Tenemos muchísimos casos, ¿no? El caso de Nelson Kichiyau, que era un obrero minero que fue asesinado en una manifestación, en una protesta que estaban realizando por mejores a las condiciones en Codelco, y que en ese sentido finalmente de ahí, aunque se tardó, bueno, en primer lugar tardó mucho el caso, de ahí la sentencia son irrisorias y realmente de hecho ni siquiera terminan en la cárcel, porque tanto el delito que se imputa como en relación a la sentencia es muy muy pobre, y por tanto pues no hay ninguna justicia hacia estas personas y hacia las familias, ¿no? También está el caso de Juan Pablo Jiménez, que es un obrero constructor, que esto, digamos, se quedó en que había sido un menor de edad el que lo había asesinado, sin saber quién era el autor intelectual del asesinato. También está Matías Calitreo, que era un compañero que estaba realizando una movilización para la recuperación de territorio y que fue asesinado por un carabinero. También está el caso de Rodrigo Cisternas, que es igualmente un caso de las mismas características, o el caso de Alex Lemún, o un caso que es un poco distinto, que era un estudiante que estaba en una protesta en el norte, Daniel Menco, que finalmente pues es algo que termina en sentencias, pero que las sentencias finalmente no hacen justicia a lo ocurrido, ¿no? Y en casos verdaderamente tan grave como un asesinato. Entonces quería hacer ese recuento en ese sentido de algunos casos que visibilizan la condición de persecución hacia la protesta social y hacia la situación de impunidad. Pues para comenzar con el tema de la migración, un poco la semana pasada estuvimos hablando sobre la caravana migrante, como se le hizo llamar, a esta ola de migración de gente originalmente de Honduras, pero que se ahí fue uniendo gente de El Salvador y de Guatemala, que finalmente ya ha significado 3 olas distintas de grupos. La primera, de hecho, ya llegó a la Ciudad de México. La segunda está en ruta, principalmente es ahorita concentrada en Oaxaca. Y la tercera, que es de un grupo de salvadoreños principalmente, mucho más chico, que está entrando a México, ¿no? y que finalmente en conjunto probablemente significa una ola de más o menos 10.000 personas, entre 10.000 y 11.000 personas migrantes saliendo de Centroamérica como una situación de escape, como lo mencionábamos la semana pasada, ante una situación de violencia, de falta de empleo, de una situación de degradación de los estados descomunal y fundamentalmente, evidentemente, el vínculo con las élites económicas que básicamente en esos estados que funcionan o que no funcionan, sino que lo único que hacen es facilitar los intereses del empresariado, dejan a los países destrozados, ¿no? Honduras es verdaderamente un caso emblemático, más aún porque evidentemente aquí confluye la geopolítica y esto está vinculado también al golpe que ocurrió en Honduras con Manuel Zelaya. Así que bueno, ese contexto inicial que quería mencionar, pero bueno, que esta migración del sur hacia el norte es algo generalizado, ocurre en América, pero también ocurre en Europa de una manera muy marcada, de la población de Medio Oriente o de África yendo hacia los países europeos, ¿no? Así que hay realmente un flujo enorme que es evidentemente una problemática que muestra las problemáticas geopolíticas finalmente. Es interesante porque en realidad los países de Latinoamérica no vivimos realidades tan distintas, ¿cierto? Entonces cuando hoy día nosotros reflexionamos también en torno a la migración que llega a Chile y los muchos chilenos y chilenas que también se ven obligados a migrar buscando mejores condiciones de vida, migrar es un derecho humano y eso debe ser también establecido. La gente migra porque quiere, necesita, busca mejores condiciones de vida y porque esas condiciones de vida no las están asegurando hoy día los estados, ¿cierto? En los mismos territorios. Entonces, cuando se ve este gran éxodo, ¿cierto?, migratorio, también es develar, ¿cierto?, cómo este modelo económico, político, fracasa, porque es un modelo hecho para la acumulación de capitales, ¿cierto?, para el desarrollo de una industria extractivista que hoy día depreda los territorios, que anula y saca a las comunidades, ¿cierto? Lo mismo que está viviendo hoy día la Loncojuana, lo mismo que vivió Macarena Valdés, lo mismo que vivió Berta Cáceres en Honduras al oponerse con su comunidad indígena del pueblo Lenca a que el río fuese apresado, ¿cierto? Son las mismas realidades comunes que vive Latinoamérica en este contexto, ¿cierto?, de un nuevo saqueo, de un neocolonialismo, donde se busca que las materias primas del continente salgan rápidamente. Entonces, cuando decimos que fracasa el modelo económico a nivel mundial, ¿cierto?, y donde los ejes principales es esta acumulación, ¿cierto?, y donde los bienes naturales hoy día se privatizan, donde hoy día las comunidades tienen... ya no tienen tierra, ¿cierto?, para sembrar, para plantar alimentos, sino que la tierra se privilegia para las grandes inmobiliarias, para las hidroeléctricas, para las termoeléctricas, para incluso el agronegocio, ¿cierto?, o el negocio forestal, que solo planta pobreza, como nosotros lo vivimos aquí en esta región. Entonces, cuando las poblaciones hoy día se ven obligadas, ¿cierto?, a migrar, también va apareciendo la misma solidaridad de los pueblos, porque recordemos que la caravana de migrantes ha sido acompañada por miles de personas anónimas que van viendo cómo esta caravana avanza, solidarizan, hay diversas muestras de apoyo, ¿cierto?, de ánimo, más allá de que el objetivo puede ser diverso también. Hay gente que busca quedarse en México. Hace poquitos días atrás nació una guaguita que va... porque hay 18 mujeres embarazadas en la caravana migrante e incluso se van acompañando con campamentos, ¿cierto?, de atención y voluntarios médicos. Porque, por ejemplo, el caso de esta guagua, Alison Guadalupe se llama, ella nació en México. Entonces, bueno, a raíz de todo este impacto mediático, el, el Estado mexicano, además de que ella tiene la nacionalidad, cierto, mexicana, también se le dio una especie de apoyo a su familia para que puedan quedarse en México. Son estas las realidades, pero que no nos resultan ajenas a ningún latinoamericano, a ninguna latinoamericana, porque puede pasar en cualquier territorio también. Bueno, digamos que en ese sentido es una situación generalizada, y bueno, ahí por eso mencionaba las dinámicas geopolíticas, porque además, digamos, de que está esta situación que mencionas de las condiciones que expulsan a la gente, hay también un interés de expulsar a la gente. No es un asunto vinculado solo a la situación de limitada que obliga a las personas, sino también una condición de los intereses económicos y de la geopolítica para expulsar gente. Y la semana pasada mencionaba, ¿no?, que de hecho en Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala reciben una cantidad enorme de remesas a partir de esa migración. En Guatemala recibe más de 8 mil millones de dólares. El Salvador recibe, recuerdo más o menos como 7 mil millones, Honduras recibe como 5 mil millones de dólares, y esto representa un enorme porcentaje del Producto Interno Bruto de esos países, ¿no? En el caso de Guatemala, que es más o menos alrededor del 11%, al caso de Honduras, que es más o menos el 20%. Y esto en ese sentido es fundamental porque, a diferencia de, digamos, como los grandes capitales, esta plata es un dinero que llega a los países y es un dinero literalmente líquido para las economías que crea una posibilidad o una dinámica económica que en general no existe, ¿no? Es decir, es dinero que entra y que permite una dinámica de consumo que, por supuesto, ayuda, o mejor dicho, resulta un principal componente para esta estructura capitalista en estos países, por ejemplo, en El Salvador, o Honduras o Guatemala, que permite tener esos superávits enormes en su producción. Y al mismo tiempo también está la situación de que Estados Unidos también le interesa esa migración, porque finalmente, por un lado, su población blanca está envejeciendo, y por otro lado hay muchísimas ventajas que esa migración llegue en relación a los trabajos que llegan a cumplir. Ya no solo con el hecho de que son trabajos que no quiere el estadounidense, sino que hay más eficiencia por cuestiones vinculadas a aspectos culturales de la población centroamericana, por ejemplo, o mexicana que va a Estados Unidos. Por supuesto, el hecho de que tienen salarios más bajos y finalmente el hecho de que permiten tener una condición un poco indefinida, o mejor dicho, literalmente vulnerable, que los hace presas para cualquier condición laboral, porque finalmente esta gente lo necesita ante un Estados Unidos que de hecho define la migración como ilegal. Ya no es que no tengan documentos, ¿no?, sino que son ilegales, ¿no? O sea, de alguna manera es todo esta precarización, ¿cierto?, de la vida que se vive en los territorios donde hoy día las poblaciones migrantes están vulnerables, como lo decías bien, a cualquier condición, ¿cierto?, a aceptar cualquier condición en una tierra a la que ni siquiera conocen el idioma muchas veces. Entonces se sufre y se viven situaciones de vulneración de derechos básicos. Entonces, hoy día, cuando incluso vemos cómo Trump manda un Twitter, ¿cierto?, para hablar en torno a la caravana de migrantes, servilmente los gobernantes de Honduras, Guatemala y México mueven también sus policías hacia las fronteras. Es casi un montaje, un show mediático, porque de alguna manera, además de toda la hay más de 5.000 policías yendo a las fronteras entre México y Estados Unidos, donde Trump saca cosas así como estos montajes mediáticos que hacen, además de que hoy día se está votando en Estados Unidos, ¿cierto? Comienzan las elecciones legislativas, que vienen a ser casi como un referéndum del gobierno de Trump, porque recordemos que estamos en la mitad del gobierno de Trump. Entonces, de esto también depende qué apoyo van a tener en estas elecciones legislativas. Entonces, también se está jugando ahí un ejercicio, ¿cierto?, de comunicación y mediático, de relacionar, ¿cierto?, la migración con el narcotráfico, con la delincuencia, en burdos montajes. O sea, incluso hay cadenas como CNN, como Fox, como incluso Facebook, que no están hoy día transmitiendo la publicidad que elaboró la campaña de Trump para estas elecciones, porque es realmente burda, grosera, fascista. Entonces, frente a esto, también nuestro ejercicio cotidiano de los vecinos, de las vecinas, de quienes nos encontramos, es cuestionar las noticias, es comentar más allá de la migración, ¿cierto?, como un fenómeno casi que fuese de la nada, ¿cierto?, como que aparece. Esto responde a condiciones económicas, políticas, ¿cierto?, que hoy día están viviendo las poblaciones, estamos viviendo como pobladores y pobladoras de este continente. Bueno, y como mencionas, digamos, hay una serie de cuestiones ahí, ¿no? En ese sentido, la migración es algo muy utilizado en términos de manipulación en todos lados, ¿no? Evidentemente, todo este surgimiento del fascismo, de los fascismos en Europa, o los grupos más conservadores y reacios, igual en América Latina, están de ahí muy empujados con esto, ¿no? Y en ese sentido, lo que está haciendo Trump, ¿no?, mencionando, ha dicho que hay narcotraficantes, hay criminales, hay desconocidos de Medio Oriente en la caravana. Es decir, utiliza cualquier tipo de mensaje, moviliza, como mencionas, al ejército. Por otro lado, México con Peña Nieto y los tres gobiernos de América Central, de Nicaragua, principalmente el gobierno de Guatemala y el de Honduras, en una posición absolutamente servil, enviando policías, cuando simplemente realmente a esos países no nos afecta al final esa población. El ejercicio de soberanía. Es así, de verdad, un servilismo, ¿no? Hay de hecho lanchas de la marina mexicana, helicópteros, ¿no?, haciendo todo un en el río Suchate, que es la frontera, poniendo alambres de púas, etcétera, todos unos dispositivos que básicamente es el servilismo de los intereses de Trump, ¿no? Y por otro lado, Trump utilizando esto para la campaña de estas elecciones de medio término para el Congreso estadounidense. Entonces, bueno, ahí hay toda una dinámica pérfida al final sobre la migración, ¿no? Y eso es importante, como tú mencionas, cuestionársela. Y por supuesto, eso igualmente en Europa, ¿no?, que finalmente la migración en Europa, que viene de África y Medio Oriente, tiene que ver con una situación degradadísima de los países. Es decir, por ejemplo, la migración siria, más o menos se calcula que hay como 6 millones de sirios que tuvieron que salir del país, fue originada por Occidente en su afán guerrerista de democratizar Siria, ¿no?, que más bien era el asunto de controlar puntos geoestratégicos para Occidente, ¿no? Y bueno, Estados Unidos igualmente involucrado. Igualmente, una gran cantidad de población que también está migrando es población libia, que antes ellos trabajaban y vivían en Libia tranquilamente, ¿no? Y ahora es población que está saliendo de manera en olas enormes, ¿no? De hecho, incluso Libia era un receptor de migración y era literalmente un dispositivo que permitía bajar los niveles de migración a Europa, porque daba empleo a mucha gente que venía de otros lados de África. Se calcula de hecho que 2.6 millones de migrantes, es decir, gente no libia, trabajaba en Libia hasta el 2011, cuando ocurre esta intervención de Europa y Estados Unidos para derrocar el gobierno de Gaddafi. Finalmente vemos cómo este gran mapa, ¿cierto?, va reordenándose, pero ya no bajo los intereses de los mismos gobiernos locales, sino que respondiendo a intereses económicos, ¿cierto?, políticos, geoestratégicos, respecto a recursos naturales, a los bienes comunes de las mismas comunidades, a las distintas formas también en que las poblaciones hoy día están siendo utilizadas, ¿cierto?, como mano de obra barata, precarizando, terciarizando los trabajos, precarizando la vida, ¿cierto?, viviendo situaciones, como recuerdas, de guerra, ¿cierto?, amparadas en la acaparación, ¿cierto?, de capitales en los territorios. Entonces, hoy día se responde a megatratados de libre comercio, a transnacionales que tienen sus intereses, ¿cierto?, puestos en este tercer mundo que hoy día vuelve a ser disputado como botín, ¿cierto?, de los bienes naturales. Entonces, creo que tenemos una larga tarea como pueblo, ¿cierto?, que vemos todo esto, que nos organizamos, que conversamos en torno a las zonas de sacrificio, a los lugares que tenemos cercanos que hoy día están siendo parte de este botín que busca rápidamente sacar las materias primas del continente. Pero en ese caminar queda mucha organización, queda mucha asamblea, queda mucha articulación de luchas, agendas, ¿cierto? Y bueno, tenemos una fecha concreta, 15 de noviembre, a anotarlo por ahí, a solidarizar también con la población migrante que hoy día incluso está regresando. Han habido casos de compañeros y compañeras haitianas que están regresando a su país porque están logrando poder denunciar, ¿cierto?, todo este negocio que se ha convertido también traer compañeros, compañeras en paquetes, ¿cierto?, de vuelos desde Puerto Príncipe, Haití, hasta Chile, y donde se les aseguran condiciones que no tienen, puestos de trabajo que no reciben y todo lo demás. Entonces, más allá como de la lectura fácil, nosotros como pobladores, pobladoras que estamos viviendo continuamente con compañeros, compañeras migrantes, conocemos también su realidad, conocemos cómo viven y necesitamos decir algo al respecto. Y bueno, precisamente para cerrar este tema, lo que mencionas ahora es muy importante, ¿no? Los migrantes no son el problema finalmente, ¿no? Es decir, podrá haber en algunos casos, que en general en todos lados son contados, son mínimos, gente migrante que hace algún delito, ¿no? En general los migrantes vienen a trabajar y entonces no son el problema tiene que ver más bien con esas estructuras capitalistas, con los mismos estados, y cómo de hecho en ese sentido nosotros tenemos que tener mucha atención a responder a esos discursos que nos crean o que motivan esa xenofobia, ¿no? Ese odio hacia los migrantes, porque ellos no son al final el problema. El problema tiene que ver con cuáles son las cosas de fondo, ¿no? Y en ese sentido, muy importante cómo, por ejemplo, en Europa, igualmente que en Estados Unidos, se hace una persecución al final a la migración, ¿no? Estigmatiza, por supuesto, y en ese sentido, aunque no existe un muro, sí hay millones de euros gastados en para la vigilancia que le dan, literalmente le pagan a los países del norte de Europa y a Turquía para contener la migración. O sea, es la misma dinámica de vigilancia, de represión, sin más bien, evidentemente, decir el problema de fondo, que tiene que ver con la situación degradada, desastrosa en los propios países, y donde evidentemente Europa, en el caso de África, o en América Latina, Estados Unidos o Europa, tienen la responsabilidad. incluso cuando hay presidentes como Sánchez, ¿cierto?, que vienen a Chile a de tratar de lavar su imagen y decir que están apoyando, que están solidarizando con los migrantes africanos que van hacia Europa. Y hemos visto en cadena, ¿cierto?, de medios como Telesur, como RT, estos naufragios de población migrante en pésimas condiciones, donde países tremendamente conservadores, ¿cierto?, y con un claro desdén por la vida y por las personas, dejan a personas a la deriva, ¿cierto?, en alta mar, en condiciones infrahumanas. Entonces, también requerimos como este análisis y esta denuncia frente a cuestiones que están pasando en Europa y en América Latina. Sí, bueno, de hecho, como último comentario, señalar que precisamente Chile fue un país de migrantes absoluto durante bastante tiempo, y por supuesto no digamos en la dictadura, por también esa situación oprobiosa que existía ahí, y no digamos que puede volver a ocurrir, por supuesto, ¿no? Ahorita estamos como en un ínterin, yo eso así lo concebiría, como en un ínterin en donde de alguna manera hay dispositivos para escape, pero que la situación puede regresar a una situación de crisis económica que hagan que la gente chilena tenga que salir de este país. Así que importante en ese sentido más bien organizarse y responder para que eso no pase, ¿no? Para que los recursos regresen al pueblo y no solidarizar entre pueblos. Y solidarizarnos entre pueblos. Bueno, vamos a pasar a la agenda para terminar el programa. Mencionarles que este miércoles 7 de noviembre, es decir, mañana, está la proyección de un documental hermosísimo, Cubanas Mujeres en Revolución. Es a las 18 horas en la sala Teresa Águila. Esto es en la Biblioteca Municipal de Concepción. Esto es Víctor Lamas 615. Que es un documental muy interesante ahora que han estado este año en la movilización de feminista, para que se vea una referencia trascendental sobre luchas ganadas y sobre perspectivas de que ocurren en Cuba, que de hecho tuvo muchísimos aportes mucho antes o muchos cambios mucho antes que incluso que Europa. Después tenemos el jueves 8 el foro Entre Antenas, Pipazos y Domésticos, ¿cierto? Pasta Base en Concepción. Eso va a ser a las 6 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas en La Ballena de la U de Conce, para conversar en torno a la pasta base. Y bueno, recordar que eso es un problema muy amplio en todo Gran Concepción, y que es un aspecto que hay que tratar y abordar por todo lo que involucra, evidentemente, como salud pública, pero también por cómo se organizan, ¿no?, todos esos aspectos vinculados al negocio, ¿no? Y bueno, también tenemos el viernes 6, la Peña Peñi. Viernes 9, la Peña Peñi, Kimunche. Es a las 20 horas hasta las 3 de la mañana, aunque puede ser más, en el sindicato Petrox. Esto es Janequeo 486, aunque se entra por Barros Arana y en la entrada del estacionamiento. Y finalmente tenemos el sábado 10 de enero el documental Pasta, más el conversatorio con el director. Este documental cuenta cómo en tiempos de dictadura se insertó la pasta base de la cocaína, esto es un derivado de la cocaína, en las poblaciones de la periferia de Santiago de Chile. Esto va a ser a las 4:30 a las 6 de la tarde en el radal número 6, en la sede de la Junta de Vecinos. Junta de Vecinos de Villa Montagüe en Penco. Y bueno, precisamente aquí, como para que puedan, incluso si pueden ir a los dos, ir a ver ese hilo de cómo se van estructurando y cómo pasa esta problemática de la pasta base y cuáles son sus antecedentes. Y el último evento de nuestra lista está el cuarto encuentro folclórico Lorenzo Arenas, el sábado 10 de noviembre a las 18 horas. Estarán los caporales Jayupacha, Canto a la Rueda Femenino, Corazón Campesino, Karu Rayún, Huilligüe, Pellín y Laquitas Intihuayra. Es entrada liberada en el Liceo Lorenzo Arenas Olivo, ¿cierto? Así que todos y todas invitados, aquí cerquita en Lorenzo Arenas. Bueno, pues hemos llegado al fin. Un gusto haber estado aquí